En este momento lo que estamos haciendo es el Jardín de los Cerezos de Chéjov, que es una hermosísima obra, es uno de los clásicos del teatro universal, es un gusto, es un regalo poder hacerlo, reconfortante porque uno se enriquece, además de enriquecerse el público al verlo, nosotros como actores también nos enriquecemos porque son autores inagotables, son autores que no terminan nunca de sorprendernos. Es decir que es un placer muy, muy grande estar haciéndolo y compartiéndolo con el público que responde de la manera que está respondiendo cada noche o cada tardecita, mejor dicho, pues lo hacemos sábado y domingo a las 17 horas. Responde durante toda la función de una manera muy cálida, muy, muy, muy tierna. Creo que la ternura que ha puesto Chéjov, porque me da la sensación que era un gran conocedor del ser humano y por lo tanto al conocerlo no lo critica, no levanta el dedito acusador, sino que lo comprende y le tiene piedad, ¿no? Y entonces por lo tanto le aporta un grado de ternura al exponerlos y esa ternura es devuelta por el espectador. Es realmente un placer poder hacerlo.